blanca y esa blusa. Pero qué bikinis tan lindos. A ver, quíteselo. Bueno, pa' los doctores que tienen su consultorio, voy a estudiar medicina porque sé si es buen negocio. Ayer a un consultorio fue la hija de Teresa, para que el doctor le diera remedios pa' la cabeza. Pero el doctor malicioso así le fue contestando: quítese la ropa, niña, pa' ver qué le está pasando. Yo ya me quité la ropa, ¿dónde la pongo, doctor? Póngala ahí en esa silla, que ahí la estoy poniendo yo. Esa no es la cabeza, yo por ahí no siento nada. No le alegue al cirujano, que de aquí sale aliviada. ¿Dónde le pongo este telegrama, doctor? Despístase, niña, despístase. Ay, no es una carta. Que se despista. Le ocurrió lo mismo a mi prima Encarnación, que fue a que le formularan para un mal del corazón. El doctor la vio tan joven que le causó admiración y le hizo quitar la ropa para bajarle la presión. El doctor la examinaba y se formó la discusión, pues la muchacha gritaba: por ahí no es el corazón. Yo ya me quité la ropa, ¿dónde la pongo, doctor? Póngala ahí en esa silla, que ahí la estoy poniendo yo. Yo no sabía, doctor, que el corazón es por detrás. Estése callada, niña, son 100 pesos nada más. Ay, doctor, pero por ahí me duele, por ahí me duele. Ay, doctor, por ahí me duele el corazón. Tranquila, que este tampoco es el bisturí. No te preocupes. Eche pa'lante. A ver, siéntese aquí en mis piernas, niña. Pero el doctor malicioso así le fue contestando: quítese la ropa, niña, pa' ver qué le está pasando. Yo ya me quité la ropa, ¿dónde la pongo, doctor? Póngala ahí en esa silla, que ahí la estoy poniendo yo. Yo no sabía, doctor, que el corazón es por detrás. Estése callada, niña, 100 pesitos nada más.